Toma la Tierra. Toma la Tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. En el último número de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, encontramos una entrevista a Teresa Ledo Regal titulada Convertir los cuidados, el buen trato en categoría política. Buenos días, Patricia. Formas parte del equipo editor de la revista. Cuéntanos quién es Teresa. A Teresa la conocimos el año pasado en un encuentro sobre feminismo y agroecología que facilitó ella. Fue a través de las compañeras del sindicato Labrigo Galego, ya que Teresa ha trabajado bastante con este sindicato, especialmente con las mujeres labregas. Y bueno, la verdad es que su aportación al número de la revista ha sido muy importante porque nos ha ayudado a situar desde el punto de vista teórico lo que son los cuidados, ¿no? Desde un punto de vista político amplio. Y además también con una mirada muy importante que queríamos que estuviera muy clara en la revista, que es la mirada del feminismo, ¿no? Y Teresa nos hace muy conscientes de cómo el heteropatriarcado ha arrinconado un poco, ¿no? Y ha limitado la visión que tenemos de los cuidados. Así que la verdad es que la entrevista a Teresa es bastante importante y además se puede consultar la versión íntegra, que es más larga, en la página web. Buenos días, Teresa. Muchas gracias por recibirnos. Queríamos realizar esta llamada porque estamos viviendo un momento muy especial con la crisis sanitaria del COVID-19, que has centrado tus estudios como facilitadora de procesos grupales para personas y parejas también, desde como un enfoque terapéutico para hablar de cuidados, ¿no? del buen trato. Entonces teníamos esta idea de hablar contigo para analizar, para ver un poco cuál era tu primer análisis como pistas de reflexión sobre lo que estamos viviendo desde este tema de los cuidados. Bueno, pues nada, buenos días a todas, a todos y muchas gracias, ¿no?, por darme voz entre todas esas voces que se están escuchando estos días. En relación a toda esta situación que estamos viviendo del coronavirus, ¿no?, y que nos está como impulsando como sociedad a empezar a reflexionar alrededor de los cuidados. Esta es una reflexión que el movimiento, los movimientos feministas, el movimiento feminista, las mujeres del feminismo, llevamos haciendo desde hace años, ¿no? Primero porque todo el tema de cuidados tiene mucho que ver con nuestra experiencia vital. En esta sociedad patriarcal en la que nos está tocando vivir, nos tocó vivir, a las mujeres nos tocó el papel de cuidadoras, fundamentalmente de cuidadoras de las niñas y los niños de la casa, de cuidadoras de las parejas y de los viejitos, de cuidadoras a todos los niveles. Hasta cuando entramos en el mercado laboral, nos fuimos a profesiones de cuidado, pues la enfermería, la enseñanza. Es decir, las mujeres somos unas gran expertas a día de hoy en cuidados, porque llevamos generaciones y generaciones y generaciones desarrollando cuidados. Desde hace unas décadas, el movimiento feminista, parte del discurso y de la reflexión feminista, se viene haciendo alrededor de los cuidados. ¿Para qué? Primero, para visibilizar todo este nuestro aporte como colectivo de mujeres a la humanización de la sociedad, porque no sería posible la vida para los seres humanos si no hubiera cuidados, si no hubiera personas dedicadas a los cuidados, mujeres dedicadas a los cuidados, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue, lo primero que hicimos, resaltar la existencia de esos cuidados, visibilizar los cuidados y darles categoría de valor social para la vida, para reproducir la vida, para la cohesión social, para la calidad de nuestras vidas, y por lo tanto que eso la sociedad debía reconocerlo, valorarlo y pagarlo también, ¿no? Entonces, claro, todo este discurso y toda esta reflexión que se viene haciendo dentro del feminismo, ahora mismo estamos empezando como sociedad a hablarlo, a decirlo, sobre todo a raíz de toda esta crisis tremenda del coronavirus, que además tiene sus orígenes también en todo lo que es opuesto a los cuidados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la deforestación, la destrucción de la naturaleza, la poca inversión en medios que tienen que ver con los cuidados, todo el tema de la privatización de la sanidad pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, toda esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, y es el comienzo, yo creo, se abre una situación nueva con todo esto. Y en esta situación nueva, parte de lo que se está jugando es si como sociedad seremos capaces de colocar en el centro de la vida social, de la vida política, de la vida económica, del juego económico, también en lo cotidiano, si seremos capaces de poner en el centro los cuidados y los cuidados de la vida, que quiere decir los cuidados de las personas, los cuidados de los colectivos más vulnerables, los cuidados para el planeta, todo el tema de la contaminación que en estos últimos meses se había hablado tanto. Entonces todo esto se está poniendo en juego. No sé si te lo he dicho. Mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta, donde poder querernos. Toda esta situación tiene que ver con, para mí, tiene que ver con el modelo neoliberal patriarcal, ¿no? El maltrato y la violencia en este momento se está expresando de esta manera con la aparición del coronavirus. Está viendo, ¿no?, gente experta que está hablando de cómo eso tiene que ver con cómo destruimos el miedo natural y por lo tanto ciertas especies animales están más cerca de los seres humanos. Tiene que ver con todo este modelo de maltrato y de violencia, ¿no? Entonces, el cambio, la transformación no es ya mañana, es que se van a ir dando como procesos de sí, parece que vamos dando un paso, pero parece que el modelo anterior todavía está ahí con mucha fuerza, ¿no? Para mí, toda esta situación del coronavirus puede ser, yo creo que está siendo como un gran paso en darnos cuenta, ¿no? En darnos cuenta de lo nefasto y de lo inhumano y de lo violento y de lo terrible que está siendo este modelo. Claro, lo estamos empezando a ver aquí porque ahora parte de los contagiados puedo ser yo, parte de las personas que se mueren puedo ser yo. Bueno, ya estaban muriendo diariamente miles de niños en el mundo, niños y niñas, a diario, y eso es una pandemia tremenda, y nadie, o prácticamente nadie, lo ponía ahí en los telediarios, y eso estaba ya ocurriendo. ¿Qué nos pasa? Que ahora eso nos está ocurriendo a nosotras, al primer mundo, y entonces ahí es cuando nos planteamos ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues es un paso más, ¿no? Y eso no quiere decir que pasado el coronavirus seamos capaces ya de entrar en ese nuevo modelo. Pues no, no es así. Los cambios históricamente no se dan de esta manera. La aparición de la sociedad capitalista fueron siglos de procesos, ¿no? A mí lo que sí me parece es que este sistema se está, en galego decimos esfarelando, como cayendo a cachitos. Entonces, y ahora un cachito más es pues toda esta situación que se generó, es el coronavirus y toda la situación que se generó alrededor del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras, de nosotros, para impulsar este modelo? Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Cada una y cada uno de nosotros para, primero, no caer en el pesimismo, ¿no? Empezar a sentarnos en una confianza básica en la vida. Y esa confianza básica también tiene que ver con que con la capacidad que tiene este planeta para crear y recrear vida y transformar vida y adaptarse a nuevas situaciones como planeta. En ese quehacer, lo que nos ocurra a los seres humanos, pues depende de nosotras, de nosotros, ¿no? Quizás sobrevivimos o quizás no sobrevivimos, pero el planeta va a tener capacidad, ¿no?, de seguir adelante. Y para mí eso ya es colocarme en una confianza básica, vital, que me da energía, que me coloque en la energía vital. ¿Te he contado lo de la balada de Narayama? Sí, te lo he contado, ¿no? Es la peli japonesa en la que los ancianos, cuando envejecen, son llevados a una montaña por sus hijos y allí los abandonan hasta que se mueren. La montaña se llama Narayama. Sí, ¿y tú dónde coño te crees que está mi padre? En Narayama. Y me jode haberle traído aquí, pero te juro que no puedo hacer otra cosa. No puedo hacerme cargo de mi padre, ni mi hermano puede, ni mi hermana puede. Es una putada tener a mi padre en esta montaña porque no va a salir de aquí. El primer día que entró me dijo: ¿este es el cementerio que me estáis pagando entre los tres? Joder, me quedé hecha polvo y encima el cementerio cuesta 2.000 euros y mi padre duerme con un viejo al que no conoce de nada. ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras, cada una de nosotros para favorecer este cambio de modelo? Pues yo creo que tenemos mucho para hacer, ¿no? Lo primero es colocarnos a nivel personal, yo como persona, yo como Tareisha, en un dinamismo de cuidado, del cuidado. Y ahí no estamos casi nadie, porque nuestras vidas personales y nuestras vidas de relación estamos muy metidas en el maltrato. El maltrato es un concepto muy amplio que no tiene solo que ver con ese señor que le insulta o le pega a su mujer. Eso es lo que socialmente ahora aprendimos a llamar maltrato. El maltrato tiene que ver también con muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, empezar a colocarnos en lo cotidiano, y estos días son especialmente idóneos para ese aprendizaje, en el cuidado, pues ya sería un gran aporte, porque entonces yo podría, si yo tengo experiencia de cuidado, de autocuidado, yo puedo llevar esa experiencia a mis relaciones y puedo llevar a esa experiencia a la construcción colectiva. Si yo en lo personal no vivo desde la experiencia de los cuidados, difícilmente puedo construir en lo relacional, en lo organizativo, en lo social, puedo construir poniendo en el centro los cuidados, ¿no? Entonces ahí necesitamos muchas personas que empecemos a colocarnos y a tener experiencia personal de los cuidados. Y ahí, como en todo lo demás, es diferente en función de los géneros. Ya decía antes que las mujeres somos grandes expertas en los cuidados. Para las mujeres, a las mujeres necesitamos salirnos de los cuidados entendidos desde el mandato de género, porque nosotras vivimos los cuidados y tenemos experiencia de los cuidados, sabemos cuidar como un mandato de género que nos obliga, y si no lo hacemos nos sentimos culpables, sentimos que no cumplimos. Entonces necesitamos hacer todo un trabajo personal, las mujeres, para aprender a colocarnos en los cuidados desde la libertad, desde el placer del cuidar. Y eso también quiere decir colocarnos en el autocuidado, ¿no? Y esa es la tarea a nivel personal para las mujeres. Pero ahí también nuestros compañeros hombres tienen su tarea, su trabajo. Ellos están socializados en el dejarme cuidar. Nosotras estamos socializadas en cuidar y ellos están socializados en el dejarme cuidar. Entonces, para ellos el aprendizaje en estos momentos es el aprendizaje del cuidado, aprender a cuidar, porque no saben cuidar. Y este es un muy buen momento para entrar en ese aprendizaje. Esa es el trabajo, la tarea, la oportunidad para los hombres en este momento, que puedan tener esa experiencia y que puedan comprobar en su cuerpo que esa experiencia puede ser placentera para ellos. Y después también, evidentemente, aprender el autocuidado, porque en el modelo patriarcal los hombres se viven a sí mismos con unos grados de violencia tremendos. Mueren antes, es muy triste, ¿no? Todo esto. Debería haberme aflojado la conciencia. No tengo edad para estrecheces ni para el insomnio que me produce la injusticia. Debería vestirme de mayor y cuidar de que no me contagien la alegría los que aún la conservan. Debería hacerme un seguro por si vivo lo suficiente a pesar de tragar tanto veneno. Debería dejar de hacer el amor. No vayan mis nietos a descubrirme y me pidan consejo. Debería dejar la pancarta de oponerme al sistema por sistema y a sus aberraciones. Debería hacerme cómplice de los que ganan para comer con ellos la sopa boba, en lugar de hacerme una de sobre. Debería dejar de escribir poemas que nunca verán la luz en Hiperión, ni estarán en la lista de los elegidos. pero dejar estas cosas, ahora que empiezan a gustarme, me jode tanto. Algo de las cosas positivas, bonitas, que pueden ser un gran aprendizaje en estos días para mí, son todos esos gestos de reconocimiento y agradecimiento que estamos teniendo unas personas con otras, unas personas para ciertos colectivos, pues para el colectivo, toda la gente que trabaja en el sistema de salud, toda la gente que trabaja para abastecernos de alimentos, ¿no? Bueno, pues estamos teniendo gestos públicos, pues de aplaudirles, de reconocerlos, a veces en el telediario, en las redes. Entonces, esto yo creo que es algo que necesitamos recuperar como sociedad también. Y tiene que ver con dónde poníamos el valor. El valor estaba puesto en los grandes equipos de fútbol, en los grandes empresarios, en la gente famosa de la canción. Entonces estamos, lo que decía antes, ¿no?, como viendo, recolocando nuestras prioridades, redimensionando muchas cosas. Y esto es algo que ojalá no nos olvidemos, que podamos tener memoria. Pues muchas gracias, Tareisha. Me parece una conclusión así como perfecta para cerrar esta entrevista. Y espero que también quizás podamos hablar después del confinamiento para quizás un balance o ver un poco qué balance podemos hacer, ¿no? Una vez que esperemos todo eso acabe lo mejor posible. Pues sí, os agradezco mucho, ¿no? Espacios como este y medios como este que dan voz a otras voces que se escuchan menos. Queríamos disculparnos por la mala calidad de las llamadas y esperamos hacerlo mejor en próximos programas. Muchas gracias a Patricia Dopasso y a Teresa Ledo-Rigal, cuya entrevista podéis leer en la página web de la revista soberaníaalimentariatodojunto.info. Muchas gracias a Amal y Ferran, que interpretaron dos poemas de Begoña Abad. Muchas gracias también a Cristina Peregrina y su poema Narayama, que forma parte del espectáculo de la compañía Los Hedonistas, Cuerpos dejan cuerpos. Y la canción que puntúa el programa se llama Yiri Daigua y está interpretada por el Rufan Folk Jazz Orchestra. Y si queréis contactar con nosotras, lo podéis hacer a través del blog suenaradio.net y de nuestra dirección suenaradio@raiseup.net o tomalatierra@raiseup.net.